Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa Radio Barrio de la 97 Irratia. Soy vuestro periodista deportivo Jesús y hoy os voy a presentar los contenidos de nuestro último programa del curso. Para empezar, Pelayo hace un repaso a las grandes pandemias de la historia y Hansa recuerda a un amigo fallecido durante el confinamiento. Nuestro reportero más dicharachero, Gon, nos trae las canciones más veraniegas. Riad entrevista a Joseba Gaya y Elena de la Era de EAPN, la Red Europea contra la Pobreza. Nuestra compañera Maya nos habla de los problemas para obtener el padrón. Metalnestis nos trae la mejor música del heavy metal mundial. Esperamos que os guste a todos y a todas. ¡Empezamos! Hola, de nuevo con vosotros Pelayo, de todo un poco. Hoy os voy a hablar de las grandes epidemias, endemias y pandemias de la historia. Una epidemia es una enfermedad que afecta a un determinado grupo humano en un ámbito temporal concreto. Una endemia es una enfermedad que se asienta de forma permanente en un grupo humano determinado. Una pandemia es una epidemia que afecta a un área mucho mayor, como un continente o incluso el planeta entero, como puede ser el SIDA en nuestros días. Desde la peste de Atenas en plena guerra del Peloponeso hasta el cólera, el tifus o la malaria, muchas han sido las epidemias, endemias y pandemias que han asolado a los distintos pueblos a lo largo de la historia. Estas son las principales. La peste de Atenas, que surgió en el 400 a.C., fue la plaga más devastadora del mundo griego y fue documentada con detalle por el historiador Tucídides. Aquella peste, en la antigüedad todas las plagas se llamaban pestes, llegó desde Etiopía y, según investigaciones actuales, pudo tratarse de fiebres tifoideas. Una de sus principales víctimas fue el gran Pericles y en total pudo afectar a unas 500.000 personas, aunque algunos historiadores hablan de 300.000. La peste justiniana. El emperador Justiniano también padeció una terrible plaga que pudo originarse en Egipto entre 541 y 543 y llegó a matar a más de 600.000 personas. La peste bubónica o peste negra. La epidemia de la Edad Media fue la peste negra que asoló todo el continente europeo desde mediados del siglo XIV. La letalidad de la peste fue terrible. En aquellas zonas alcanzó a los 2/3 de la población y generó una gran despoblación que afectó principalmente al campo. La viruela, introducida por los conquistadores españoles en América, la viruela funcionó en el nuevo continente como una auténtica plaga. Se cree que pudo afectar hasta un tercio de la población indígena de América. En 1796 se encontraría una vacuna para la viruela. El cólera. Esta epidemia de origen asiático llegó a Europa en 1830. Tuvo dos rebotes en 1843 y 1854, que causaron más de 300.000 muertos. El escorbuto. Durante la Edad Media, el escorbuto acompañó a los marineros españoles y portugueses durante años. Hasta mediados del siglo XVIII no se la relacionó con la falta de vitamina C provocada por la carencia de frutas y verduras frescas en la dieta. La fiebre amarilla. Si los españoles llevaron a América la viruela, sucumbieron allí con frecuencia de fiebre amarilla. Con frecuencia se producían brotes en los meses de verano, desaparecía durante las estaciones frescas y reaparecía con toda su fuerza al verano siguiente. La enfermedad no brotó solo en la época de la conquista, sino que se extendió hasta el siglo XIX. La sífilis. La sífilis es una enfermedad exclusiva del hombre que llegó a Europa procedente de América. Fue contagiada por los españoles a las prostitutas italianas y tras aquello se propagó por toda Europa. A comienzos del siglo XX, el 15% de la población europea la padecía. La polio. La poliomielitis se conoce desde hace 3 milenios, aunque su vacuna tenga poco más de medio siglo y hasta entonces se haya mostrado con persistencia en todos los continentes sin distinción entre pobres y ricos. La malaria. La malaria o paludismo mata a día de hoy a más de 500.000 de personas al año, principalmente en África. Gracias al DDT desapareció de Europa. En España pasó de 400.000 casos y más de 1.300 muertos en 1943 a desaparecer por el completo en la década de los 60. El SIDA. Comenzó oficialmente en junio de 1981, cuando se atribuyó a 5 casos de neumonía en Los Ángeles. La mayoría de los pacientes eran hombres homosexuales y sexualmente activos, muchos de los cuales sufrían otras enfermedades crónicas. En 1982, la enfermedad fue bautizada con el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. Y por último, y en la actualidad, la pandemia que estamos sufriendo ahora, el COVID-19. Espero que se encuentren pronto la medicación y la vacuna efectivas contra este terrorífico virus. Y con esto me despido, hasta la próxima. Cuando veas las canas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando escuches Radio Barrio sonar, pon la 97 a zumbar. Hola, muy buenas a todos. Soy Hamza, tengo 26 años. Yo soy marroquí. Llevo 3 años en España. Vivo en Bilbao ahora. Vamos a hablar de un amigo mío que se llama Walid, que ha fallecido durante el confinamiento. Y me gustaría hacerlo un homenaje, quiero dedicarle una canción de Morad titulada Pensamiento. Yarhamukallah, es una oración árabe. Desde aquí le mando un abrazo fuerte a la familia de mi amigo Walid. Puedes hablarlo, explícalo todo a las redes. Aquí son más de callarlo y mirar lo que se mueve. Un kilo tú puedes tocarlo, cualquiera lo toca, dime que tú crees. Pero háblame de unos cuantos, ganarlo tanto, tú no lo ves. Entendé que el negocio ilegal aquí no se ha hecho por placer. Entendé que tú quieres tener más lo que un día pudiste soñar. Entendé que tú quieres tener más lo que en el bolsillo es normal. Entendé que tú quieres tener más lo que en el bolsillo es normal. Y no entiendo que pone la cara de malo que dice que tiene un metal. Hermano, lo único que tiene en la cabeza es un problema mental. Hablar de esas cosas en mi zona puede acabar ya fatal. Aquí nadie es letal, a la que llevó al hospital. A la hora que tira un balazo, preso te busca un caso. Aquí todo es normal, normal que ya hasta todo se puso. Sabe que acabas enterrado, que el día mañana serás un recluso. Sabe que acabas enterrado, que el día mañana serás un recluso. Y uno la puso la cara, pero por el tiempo ya se arrepintió. Uno la puso la cara, pero por el tiempo ya se arrepintió. Uno la puso la cara, le preguntaron y por el tiempo mintió. Uno se preguntaron la venganza y por el tiempo nada le dolió. MDLR, por más que ya le duela. MDLR, robando a la vieja escuela. MDLR. Dudo que no pare. نهاركم سعيد مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع لإذاعة باريو كل شهر والمتواجدة بشارع إيراتية رقم 97، الإذاعة المشهورة معا وقريبا وبالعربية. Que esta música que estés escuchando os suena y os recuerda el verano. La gente que sois de mi quinta, en torno a los 40-50 años, seguro que ya sabéis que es la sintonía de la serie de televisión Verano Azul. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio, y aprovechando esta música veraniega os voy a proponer un par de destinos para pasar estas vacaciones, y lo vamos a hacer con canciones. Para empezar, si os parece bien, Y para estar preparados, os propongo ir a una escuela de calor con Radio Futura de Maestros. En verano a todo el mundo nos apetece acercarnos a la mar, aunque hay gente que lo tiene muy difícil, para todas estas personas va dedicada a esta canción. Aunque no tengáis playa, seguro que también podéis pasar un buen verano. ¡Vaya! Por último, hablando del verano, vamos a escuchar una canción de Los Chichos, que también habla de la playa. Nos vamos para Marbella. Que paséis un buen verano. Hasta la próxima temporada. Goodbye. Hola, muy buenas. Soy Riyad de Sortarase. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, las personas sin hogar. Una de las situaciones más claras de exclusión que existen en nuestro entorno es lo que sufren las personas sin hogar. En concreto, en este caso, vamos a abordar la problemática de la pandemia con Elena de la Hera y Josefa Calle, son de la Red Europea contra la Pobreza. Ongi Torri, Elena y Josefa. Que ricasco. Gracias. Un dato que llama la atención, en el recuento del 2018 de personas sin hogar aparecieron 268 personas sin hogar y el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido de abrir 5 polideportivos municipales. ¿Qué os parece? Vale, por una parte la cifra, que es verdad, ahí se hacen recuentos cada 2 años. Y ahí aparecen unos números que siempre sabemos que no son todas las personas que hay en la calle, ¿vale? Porque se hacen en un momento determinado, a unas horas, y hay sitios a los que no se llegan. Con el tema del coronavirus, como todo el mundo tenía que estar en sus casas, hay mucha gente que no tiene casa, y entonces el Ayuntamiento de Bilbao abre diferentes dispositivos, entre ellos polideportivos, para que toda esta gente que está en la calle pueda estar en un sitio, para cuidar el tema de los contagios y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué nos parece? Bueno, pues por una parte nos parece bien que se hayan puesto en marcha una respuesta, vamos a decir, rápida, para intentar paliar un poco los efectos de los posibles contagios y si había gente contagiada poder dar respuesta y demás. Entonces, desde ese punto de vista, pues nos parece bien. Si nos parece la mejor respuesta, pues evidentemente un polideportivo grande, un pabellón grande, donde estás con un montón de personas con las que no estás acostumbrado y no puedes salir de ahí. Y bueno, pues digamos, tampoco tienes muy claro qué es lo que pasa afuera, ni cuánto tiempo vas a estar, ni cómo está tu familia. Si tienes además la costumbre de, bueno, de hacer un poco tu vida sin relacionarte con otros, pues porque vives así. Y hasta ahora lo poco que te podía quedar es la libertad de andar por la calle como tú quieres, pues digamos que, bueno, eso ha complicado bastante la situación para muchas personas que han estado ahí. Entonces, bueno, esto entonces depende cómo te lo plantees. Vamos a partir de que es una buena respuesta, pero que tiene sus problemas también y que tiene sus muchas cosas que tener en cuenta, casi como todas las personas que han estado ahí metidas. Entonces, bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Sí, yo por añadir un poquito, creo que una vez más también se ha invisibilizado un poco la situación de las mujeres. Se han recogido mujeres, ha habido mujeres que han estado en los dispositivos, muy poquitas, porque muy poquitas son las que están en la calle, pero sí que sabemos que hay más mujeres que tienen problemas de vivienda, lo que pasa que habrán buscado otras estrategias para no estar en estos dispositivos tan grandes. Entendemos que la respuesta que se ha dado a las mujeres ha sido, bueno, adecuada, pero seguimos teniendo el mismo problema de que las mujeres no sabemos dónde acaban. ¿Crees que hay recursos suficientes para atender a esa gente? Es una pregunta un poco complicada. A ver, yo creo que la respuesta que se ha venido dando en los últimos años en función de los recuentos que se hacían, se disponía de las plazas que se creía que eran las necesarias. Con toda la situación que ha venido dada por el coronavirus, creo que esta respuesta pues se quedaba un poco corta, porque ha habido muchas personas que se han recogido, a muchas personas que no tenían ningún tipo de contacto con los servicios sociales. Entonces, bueno, quizás más que de hablar de si las plazas son suficientes o no, yo hablaría de las respuestas. Quizá esas respuestas que se han venido dando son un poco limitadas y creo que es el momento, no creo ni que sea culpa de nadie, sino que simplemente pues igual la situación o la realidad no se conocía bien del todo. Yo creo que ha sido un momento y es el momento ahora de repensar todos esos servicios, de ver, más que hablar de número de plazas, hablar del tipo de servicio que tenemos que ofrecer a las personas, porque igual no es lo que realmente necesitan. Entonces, yo creo que es el momento ahora de ir hacia adelante y de ver qué innovar y ver un poquito qué tipo de cosas tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Bueno, evidentemente se ha visibilizado que había muchas más personas de las que se pensaban y luego han aparecido un montón de situaciones de personas que no estaban en la calle directamente, pero que vivían en unas condiciones que no les daba seguridad. Entonces, en cuanto han perdido justo los pocos ingresos que tenían, se han encontrado con una situación en la que han acabado en la calle. Entre ellas está toda esa cuestión de sinhogarismo femenino que plantea Elena. Hay un montón de mujeres que sobreviven en diferentes alojamientos sin seguridad, sin padrón, sin contrato, por no estar en la calle, aguantando situaciones de maltrato y otro tipo de vejaciones, por no estar en una situación de calle que, bueno, que ellas consideran que todavía es más peligrosa. Eso quiere decir que más allá de los recuentos que se hacen y más allá de la gente que está en los servicios que ya existen, hay un montón de personas que están en esa situación o cerca de esa situación. Y con esas personas también tenemos que contar. Y sobre todo desde la respuesta que decía. De lo que ha quedado claro con este tema del coronavirus es que el tema del alojamiento de la vivienda es vital a la hora de no solo tener un proceso de inclusión o poder hacer una vida, sino en un caso como estos de una crisis sanitaria, está claro que si no dispones de un hogar es más difícil que tú también puedas poner los medios para hacer frente a una pandemia como esta, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos que las respuestas tienen que ir cambiando y que las respuestas no tienen que ser solo de los servicios sociales, sino que hay que trabajar con departamentos de vivienda, hay que trabajar con departamentos de justicia, de educación, de ingresos, bueno, digamos que todos los departamentos de las diferentes administraciones tendrían que trabajar coordinadamente y en una misma línea para facilitar que la persona pueda hacer su proceso. Y muchas veces las diferentes políticas que llevan, bueno, todas las personas tenemos un médico o podemos necesitar un médico, podemos necesitar un abogado en un momento dado, una vivienda, necesitamos comer, necesitamos estar en un sitio, necesitamos ser parte de un barrio. Para que todo eso vaya en la misma línea, hace falta que todos los departamentos de las administraciones y las administraciones se pongan de acuerdo. Y ahora mismo muchas veces parece que van en contra. Y eso no facilita, no nos facilita a las personas que podamos hacer nuestra vida de una manera más ordenada, y a quien lo está pasando mal y necesita reordenar su vida, se lo ponen mucho más difícil todavía. ¿Qué tipo de alternativas se van a ofrecer a esa persona alojada en ellos una vez que termina esta pandemia, esta crisis? Bueno, ese tipo de respuesta te lo tendría que dar una administración pública, no tanto nosotros. Sí que, por lo que sabemos, se ha intentado buscar diferentes tipos de alojamiento para las personas que estaban alojadas en estos dispositivos, pero yo creo que hay un poco de todo. Hay tanto albergues como pensiones, como pisos. Entonces, entiendo que por la respuesta que nos han dado la administración competente, cuando hemos preguntado, que se ha hecho un poco en función de cada una de las personas. Pero bueno, pues no sabemos muy bien hasta qué punto eso luego va a funcionar o va a ser a largo plazo. Hasta ahora, bueno, ahora mismo se han hecho una serie de respuestas hasta el 31 de diciembre y tenemos 6 meses pues, para seguir trabajando con las administraciones. En el caso de nuestra red, para seguir incidiendo en que esas respuestas sean a más largo plazo, que sean dignas y que sean realmente las adecuadas para las personas. Entonces, pero vamos, en concreto no podemos saberlo. ¿Y qué proponéis para darle un lugar digno para esa persona? Vale, bueno, como decía antes Joseba, en este ámbito de la vivienda, bueno, está la vivienda, que vemos que es algo central, que es quizá por lo que habría que empezar, pero están en juego muchas otras políticas. Está, bueno, las personas tienen que tener una renta mínima para poder pagarse una vivienda digna, tienen que estar en relación con los servicios sociales en caso de que necesiten una respuesta relativa a la inclusión. Tienen que estar en coordinación también con temas de empleo, si esa persona necesita un empleo, etcétera. Entonces, para empezar, una coordinación entre las diferentes administraciones públicas y entre las diferentes áreas para que se le pueda ofrecer a esa persona una vivienda, pero que también la pueda mantener. Y luego sí que pensamos, como comentaba antes, el repensar todas esas respuestas y todos los servicios públicos que estamos ofreciendo a las personas y luego trabajar en función de cada una de las personas, poner a las personas en el centro, no que sean las personas que se adapten a los servicios, sino que los propios servicios se adapten a las personas. Y para eso pues necesitamos una reflexión muy, muy grande, pero también es momento de hacerla. Siempre la vamos atrasando y ahora es un momento para poder hacerlo, ¿no? Y si visibilizó una situación oculta, si siguen siendo invisible esa situación, la gente, las personas en la calle. En cierto modo, sí, sí, sí, porque al final yo creo que sí que ha habido un momento a nivel de sociedad que cuando se recogió a todo el mundo y se le dijo a todo el mundo que se quedara en casa, sí que hubo personas que dijeron, ay, ¿y las personas que no tienen casa? Pero las personas que no tienen casa están todo el año, no están solamente cuando viene una pandemia. Entonces, yo creo que ese es un trabajo en el que tenemos que igual las redes y las plataformas como BSTV, tenemos que seguir sensibilizando a las personas para decir, las personas están en la calle todo el tiempo, no solo cuando viene una pandemia. Exactamente. ¿Y crees que este momento es una buena oportunidad para mejorar los derechos de este colectivo, de esa gente? Hombre, como oportunidad sí. Lo que pasa es que desde los primeros días del confinamiento, por una parte hemos sufrido un recorte de derechos todas las personas, que algunos se van recuperando, pero bueno, pues otros no. Y bueno, tendremos que estar atentas también a cómo se quedan un montón de leyes que tienen que ver con la movilidad, el movimiento por la calle, la manifestación, bueno, varias cuestiones que están ahí. Eso por un lado. Por otro lado, estábamos de alguna manera... bueno, como todos hacíamos eco, ¿no? Y pues la gente que piensa y demás hacía eco en los medios de comunicación, como que bueno, pues iba a haber muchos efectos con el confinamiento, que teníamos que invertir más en los cuidados, en políticas de cuidados, que teníamos que mejorar nuestra sanidad pública, las residencias, bueno, sin ninguna duda también los servicios de inclusión y las respuestas que hay para la inclusión. Pero va pasando el tiempo. Se empieza a abrir, digamos, todo y empezamos a movernos por la calle y se dejan de oír ese tipo de mensajes. Entonces, bueno, viendo un poco cómo son las políticas en este país en los últimos años, creo que vamos a tener que pelear mucho para que realmente los derechos sean garantizados. Vamos a tener que pelear mucho, vamos a tener que ponerlo encima de la mesa continuamente y recordar que hay un montón de leyes muy restrictivas que son también de las corporaciones anteriores, pero que las que tenemos ahora mismo no han derogado. Entonces, eso quiere decir que no las han cambiado y que no seguimos con limitaciones de derechos. Entonces, siendo una buena oportunidad, porque la gente lo ha vivido, todo el mundo lo ha vivido en sus carnes y lo puede entender mejor, bueno, ahora tenemos unas elecciones en breve y ya veremos si de alguna manera este tipo de mensajes aparecen o no aparecen. Bueno, no nada de que añadir, estoy completamente de acuerdo con Joseba. Y sí, sí, las elecciones, a ver qué ocurre y a ver qué mensajes. También es momento para nosotros para lanzar una serie de mensajes ahí, ¿no? Al respecto de todo eso, el empadrón es muy importante aquí. Y con eso uno puede tener el acceso a tener la tarjeta sanitaria. ¿Y qué medidas proponéis para que todo el mundo pueda tener su padrón? Pues mira, dentro del grupo de vivienda que lo hemos estado hablando, una de las propuestas que había es que se, al igual que se tiene, bueno, hay derechos universales como son la educación y la sanidad, y luego derechos subjetivos como puede ser el derecho a una renta mínima y el derecho a la inclusión, nosotros sí que proponíamos que el padrón fuera también un derecho a las personas, porque es la puerta que te abre todos los demás derechos, no solo las tarjetas sanitarias, también el poder tener una renta mínima, el poder tener una vivienda digna, etcétera. Entonces, sí, igual trabajar para que esto fuera un derecho para todas las personas. Vale, ahí, fíjate, simplemente con que se cumpliese la ley que tenemos ahora mismo en vigor y que, no, y que se hiciese una lectura amable de la propia ley, no habría mucho problema. Quiero decir que la ley ahora mismo casi nos obliga a que estemos empadronados. Fíjate, porque nos tienen que poder hacer llegar notificaciones oficiales. Y si tú lees la ley, aparece que en cualquier sitio que sea habitual para ti se te puede hacer esa notificación, con lo que te podrías empadronar ahí. Otra cosa es luego cómo se desarrolla, cómo se concreta en cada ayuntamiento y en cada zona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí digamos que también hay sus desarrollos legales que han dificultado que todo el mundo pueda estar empadronado. Bueno, eso hasta un punto. Habiendo luego diferentes maneras para poder empadronarse y ya unido a un proceso de inclusión, que no tendríamos por qué todos necesitar un proceso de inclusión si necesitamos un padrón, digamos que incluso con eso, aquí se llaman padrones por servicios sociales o padrón ficticio, hay un montón de ayuntamientos del territorio histórico de Vizcaya, por ejemplo, que no facilitan ni siquiera ese tipo de empadronamiento. Entonces, sería a partir un poco de que... todas las personas que vivimos en principio en la comunidad autónoma vasca, pero en este caso en el territorio histórico de Vizcaya, tengamos el mismo acceso a derechos. Entonces ya lo plantea la ley de servicios sociales, plantean otro tipo de leyes. Entonces, bueno, pues creo que va siendo momento de que las corporaciones públicas y locales se vayan poniendo un poco en que hay que invertir en esta parte, hay que facilitar que la gente esté en mejores condiciones y pueda acceder a derechos por un tema de cohesión social y por un tema de simplemente facilitar que en un momento dado todo el mundo esté atendido y pueda empezar a plantearse a hacer su vida, ¿no?, y su proceso. Entonces, bueno, pues desde ahí hay mucho que trabajar todavía, pero fíjate, la ley dice una cosa, la interpretación de la ley nos lleva a que, bueno, pues algunos lo plantean de una manera y otros de otra, pero incluso dentro de lo más restrictivo todavía hay ayuntamientos que ni se plantean hacer un padrón unido a un proceso de inclusión social, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hay mucho que trabajar todavía para que en todas partes tengamos el mismo acceso a derechos. A respecto a las elecciones del 12 de julio, ¿da igual a quién votamos? Yo creo que no da igual. Yo creo que falta mucha educación política en este país. Tampoco ha interesado durante todos estos años el que tengamos una educación política, pero evidentemente si todos leyéramos los programas, si supiéramos leer entre líneas en esos programas y viéramos el programa en conjunto, no solo nos fijáramos en cositas de, pues, por ejemplo, los jubilados que van a subir las pensiones, los que tenemos hijos que van a dar educación pública para todos. Tendríamos que leer bien los programas y todos en conjunto, entonces sí que no da igual a quién votamos, porque las políticas son diferentes en función del partido político que está en el poder y en función también de esas mayorías absolutas y de los pactos que se hacen, entonces pues, claro, pues Y por último, la gente que nos escucha, ¿qué puede hacer para apoyar a esa gente? A las personas sin hogar. Exacto. Pues primero darse cuenta de que existen personas sin hogar durante todo el año, no invisibilizarlas más y pues igual apoyar que haya unas, más que caridad y ese tipo de cosas que está bien, pero no es suficiente, apoyar para que existan unas políticas para que estas personas tengan una vida digna y que tengan acceso al mismo derecho que los demás. Sí, al final, bueno, pues primero, darse cuenta de que existen y que si hay una persona que está en una situación de sin hogar es porque le ha pasado algo en la vida. Algo como que puede ser que se haya quedado sin trabajo por el coronavirus. Es decir, hay cosas que durante un tiempo parece que no las vemos muy lejos, siempre nos interesa verlas muy lejos, pero no, hay muchas situaciones y en los últimos años cada vez tenemos crisis cada menos tiempo. A mucha gente le toca la crisis y le toca quedarse sin apoyos. Entonces, bueno, que veamos eso, que en determinadas circunstancias nos puede pasar y que veamos que todo el mundo tiene derecho también a poder reinventarse y empezar una nueva vida. Entonces, desde ahí, lo que decía Elena, estar atentos a qué políticas hacen nuestras corporaciones, los partidos políticos, utilizar los medios que haya para aportar ideas a los partidos, los medios de comunicación, las redes sociales, los buzones abiertos para mandar sugerencias, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias por haber venido y ojalá que resolvemos nuestro problema con nuestro entorno y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Es que ricasco. Aún. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Hola, buenas, soy Amaya y voy a hablar de un tema muy importante, el empadronamiento. Es un gran problema, parte de la sociedad no sabe dónde acudir para empadronarse. Trae consecuencias a nivel económico, ya que es imposible realizar ningún tipo de trámite. Me gustaría que se facilitase el acceso al padrón para que las personas con este problema puedan tener más facilidad para hacer sus gestiones. Mucha gente ha perdido su padrón y como consecuencia quedan desamparados. Por lo tanto, hago un llamamiento para que nos faciliten la solución de este problema. Sin el padrón no podemos, por ejemplo, obtener renta básica, acceso a sanidad o hacer talleres de formación. Gracias por la atención y deseo un buen futuro para nuestra sociedad. La locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré. Porque te lo mereces. Este verano Radio Barrio te acompaña en la playa, en la montaña y en la cucaña. Mira que la vida está brindando un nuevo día, para que luego se escuche bien mi melodía. Y yo subiendo, bajando, esto sigue sonando mientras recuperas la alegría. Que lo bueno está esperando a la vuelta de la esquina para darte la bienvenida. Buenas, soy el Metal Nestis y vuelvo luego de 3 meses de vacaciones y quiero informar 3 grupos de heavy metal música. Primer grupo es Metallica, segundo grupo es Black Sabbath y tercero grupo Iron Maiden. Empezamos con Metallica. Metallica es una banda de thrash metal estadounidense que se origina en Los Ángeles. El grupo ha conseguido numerosos premios musicales. Se considera que la historia de Metallica comenzó en 1980 cuando el joven Lars Ulrich y Jim Hetfield empezan el grupo. Lars en batería y Jim Hetfield cantante. Una canción que me gusta mucho es Unforgiven 2. But there's no sun. like hot scarring darker steel. But there's no sun shining through. No, there's no sun shining through. No, there's no sun shining. Segundo, seguimos con Black Sabbath. Es una banda que fue creada en 1968 en una ciudad de la Inglaterra más industrial. La banda la formaron el Tommy Iommi, el Geezer Butler, el Bill Ward y Ozzy Osbourne. Su estilo muy influido por el blues incorporó temáticas de ocultismo y terror. Una canción que me gusta mucho es Paranoid. Tercero, seguimos con Iron Maiden. La historia de Iron Maiden se remonta a 1975, cuando el Steve Harris, bajista de apenas 19 años, tras haber pasado por un par de grupos, decide crear su propia banda, tras fichar por la discográfica EMI. Iron Maiden publicó en 1980 un recopilatorio con sus temas titulado Metal for Mutas. Una canción que me gusta es Fear of the Dark.